I quina edat dius que té el Mario? Digue'm. Quina edat té el teu fill? 9 anys. 9 anys. Vale. Es fa molta il·lusió aquesta visita, és el Mario, el seu pare, el Jordi, sí. Perquè l'avi del Mario va treballar en aquesta casa. Recordes el nom? Ferran Cassany. El Ferran Cassany. Nosaltres no vam coincidir per 3 o 4 anys, eh? Sí, per poquet, perquè ja portem... Sí, portem una, un ratet. Portem mili aquí, ja. Estem parlant d'una persona veterana d'aquesta emissora. I ens fa molta il·lusió perquè així el net està visitant on treballava l'avi. On treballava l'avi. Una visita molt max. Està un poco cambiado, eso sí. Ha canviat tot molt, Mario. I avui, ojito con la boquita. Sí, que tenemos críos. No, m'ha dit el Jordi, cap problema, cap problema. Bueno, es esto que en Navidades y en Semana Santa hacen problemas. I tant, i tant. Adequados a los niños, pues nosotros también. Ja sabeu què heu de fer per venir a veure el programa aquí en directe, o d'enviar un mail a especialistes@cadenaser.com i ja us aviso que demà i demà passat no serem. Si algú de vosaltres diu, mira, m'escaparé dijous i divendres a veure el programa, doncs no. Però dilluns sí que hi serem, eh? Sí, dilluns hi serem i podeu venir, serem en directe i serà un programa per nosaltres normal. Mm-hmm. Tots ho són, però el dilluns totalment normal. El Medrano, que està a les vies d'això, l'Edgar Rita, que està a la producció. Gran, Edgar. Sí, la producció del programa, o sigui, la postura que té, recolzat a la cadira amb els peus a sobre de la taula, és la postura ideal del productor d'aquest programa. És així. Sí, sí. Edgar, todo el mundo se pelea por hacer de productor en este programa. Jo crec que l'Edgar en 3 minuts està cao ja. Mm. Ja està, perquè està fent nuneta. Està ja, con la babita. Una mica pesadets amb el tema aquest amb el tema poble. Mm. Estem parlant molt de pobles, no? Però és que hi ha molta gent que ha anat aquests dies de vacances, aquests dies de festa al poble. Sí, la veritat és més barat. O a conocer algun pueblo, o sí, sí. Vuelta al pueblo. I clar, la gent normal que va als pobles, doncs li agrada comentar les coses i explicar, no sé, els temes, coses que descobreixen als pobles. Per exemple, aquest matí ens ha trucat un oient, en Ruber, i diu que has experimentat una sensació realment interessant i jo crec que el podem tenir al telèfon, vale. I que ens ho expliqui. Hola, Ruber. Hola, buenas tardes. Què tal? Bien. Tú esta semana estás visitando por primera vez el pueblo de tu novia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. He estado evitando este momento durante 27 años de noviazgo que llevo, sí. Pero este año ya no me he podido escapar y bueno, he tenido que ir al pueblo de mi novia, sí. Mi novia se llama Leónidas, un besito desde aquí. Un besito. Porque ella no ha venido, ella se queda en su casa. Ah, en Barcelona, sí. Has tardado 27 años en visitar el pueblo de tu novia, sí. Pero ella se ha quedado porque ella no quiere ir. Es que somos una pareja que nos gusta coincidir poco. Bueno, muy bien, bueno, vale. ¿El pueblo dónde es? ¿Cómo se llama? El pueblo se llama Barrancalillo. Barrancalillo. Está en Soria. Ah. Nada, son 60 habitantes como mucho. Aquí un pueblecito muy de interior, muy fresco. Y fresquito sobre todo, ¿no? Sí, es fresco, es fresco. ¿Tú ahora mismo estás allí? Sí, sí, sí. Sí. He llegado hace 3 días de viaje. Para llegar aquí pues hay que coger un autobús de línea. Uh-huh. Luego hay una diligencia, luego de ahí en Palmas que hay tienes que coger un taxi y el taxi te lleva hasta el pueblo de al lado que está a 15 kilómetros de Barrancalillo. Ah. Y los últimos 15 kilómetros es en AVE. ¿A llave? O sea, que a llave... Sí, el pueblo de al lado está a llave, sí. ¿Hasta Barrancalillo a llave? Que no falte. Que no sí, falte, sí. Eso, sí, sí, sí. Pero la estación la han puesto ahí en lo alto de una colina. No en el pueblo, sino arriba, para fastidiar. Todo para fastidiar, ¿no? Bueno, pues lo que nos querías comentar tiene que ver con un descubrimiento que has hecho, que es sobre la gastronomía de Barrancalilla, ¿verdad? Sí, mira, yo desde que conocí a mi novia, siempre ella me ha hablado de la comida típica de su pueblo, sí. De aquí de Barrancalilla, que es un plato que según ella es buenísimo, típico de aquí del pueblo. Todos tienen una cosa típica. Sí, no, y siempre es muy... Bueno, la gente, de, ya sabes, ¿no? Con sus cosas de su pueblo, que es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y siempre me ha dicho que montones de personas vienen aquí a Barrancalilla solo a comer el plato este. Bueno, eso todo, es lo que dicen patrimonio, siempre. Patrimonio de la humanidad. ¡Ojo! Que patatín, que patatán, que tienes que probar lo que tú, tú nunca lo habías probado. ¿Ella no te lo hizo en Barcelona? Dime. ¿No lo habías probado tú ese plato? No, no, porque mi novia, bueno, lo hemos estado buscando por Barcelona, pero no hay en ningún sitio donde lo hagan. Yeah. Mira, en el Corte Inglés, en el Decathlon, en el Leroy Merlin, y no. Y hemos estado visitando restaurantes de castellanos o leoneses. Nada. Pero no. ¿Ni Mercadona tampoco? En Mercadona tampoco. ¿Qué plato es? El plato se llama el truñelete. ¿Truñelete? Sí. El truñelete de Barrancalilla. Exactamente. ¿Y qué es? ¿Un postre? ¿Lo has probado? No, ¿qué es? Creo que es un entrante o, bueno, es... Ellos aquí comen... comen con eso. Para ella es primero, segundo, postre y puro. No, es un plato... No es típico de fiesta, ¿no? No es muy... Sí. No, lo te cuento. Ayer el día grande del truñelete. Sí. Toda la gente del pueblo, pues se ve que prepara en sus casas truñelete. Y luego se reúnen en la plaza del pueblo y están todo el día comiendo truñelete. Acaba de estar todo el truñelete. Y vienen los de los pueblos vecinos a comer truñelete. Y también, seguro que hay hasta botellas de licor de truñelete, ¿verdad? No, porque es comida, no es licor. Pero bueno, pero sí que hay mercado de truñelete, hay truñelete de todas las medidas, para todas las edades. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? ¿Qué es, tío? ¿Qué es? Es un bocadillo de jamón en dulce. ¿Perdona? El truñelete. ¿El truñelete? Es un bocata de jamón en dulce. ¿Es un bocata de jamón York? ¿De jamón dulce? Sí, sí. Es una barra de pan abierta y dentro ponen loncha de jamón York. Sin pan con tomate, claro. A ver, el truñelete, el plato típico ese, es un bocadillo de mierda de jamón en dulce. Pincha en un palo. Pero claro, aquí están todos emocionados con el truñelete. Y claro, como... cualquiera dice nada del truñelete, ojo. Aquí dices algo malo y te atan de los cataplines a una cuerda y te suben al campanario. Madre de Dios. Aquí el truñelete es sagrado, sagrado, sagrado. ¿Qué pasa, catalán? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces aquí? Hombre, señor Tobías. ¿Qué? Pues, aquí hablando con un amigo de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Le ha hablado del truñelete ya? Claro, cómo no. Claro, cómo no. Está pagando. Pues se quiere poner. No. Oye, catalufo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? Señor Tobías, ¿verdad? ¿Qué sí. tal? Sí. Oye, mira, que estáis invitados tú y todo a comer tuñelete aquí a Barrancalillo, ¿eh? Cuando quieras. Ya me he dicho que está muy bueno, que está muy bueno. Sí. Esto. Lo puedes comer también pequeñito, truñito, también tenéis truñito, pero oiga, el tuñelete es fantástico. Es fantástico, sí. ¿De qué está hecho el truñelete? Cuéntame. Bueno, es que la receta de tuñelete es secreta, amigo, no lo vamos a explicar, pero no has probado algo igual en la vida. Oye, me ha dicho un pajarito que el truñelete se compone básicamente de pan y jamón, o sea, es un bocadillo de jamón dulce. ¿Cómo? Que es un bocadillo de jamón en dulce. ¿Cómo que es un bocadillo de jamón en dulce? Que sí, que es un pan con jamón en dulce, pero, además, ni siquiera jamón ibérico, o sea, no. Pero si nosotros... Es un bocadillo de jamón dulce y ya está, ¿es sí. eso? Sí, sí, sí. ¿El sí. sí, sí, sí. Pero si estamos ahora haciéndolo, fabricándolo. Bocata de jamón en dulce. ¿Pero qué estás diciendo? Si es patrimonio de la humanidad y así... Bocata de jamón de malo. Jamón cocido malo. Todo el orgullo, toda la fiesta que se organiza. Una mierda, porque no tienen ustedes en el pueblo nada más. Pues no sé. Lo único que tiene es pan y jamón hervido. Ni siquiera son capaces de curar un jamón como Dios manda. Lo tienen que hervir y meterlo en el pan. ¡Anda ya! No pasaría nada. ¡Anda ya! Bueno. Pero que se ha ido. ¿Qué? Se ha ido llorando. Bueno, pues entonces, misión cumplida, ¿no? Sí. Porque tú, era el objetivo. Tu objetivo era hacerles llorar, ¿verdad? Exactamente. A mí me cae más mi novia y por ende todo lo del pueblo. Me voy a echar la siesta. En muy una bien, sombra, eso sí, eso sí. Eso sí, adiós. I've always known since I was a young boy in this world. Atenció, amics, tots els que teniu pensat participar en algun tema, algun pas de Setmana Santa, o alguna processó d'aquestes, atenció perquè hi ha una amenaça per sobre vostra molt, molt important. De tiempo a la lluvia. No, és molt pitjor que la pluja, però molt pitjor. Ah. Ens acompanya a l'estudi en Varelio. Hola, Varelio, què tal? Hola, molt bona tarda. Tu has venit aquí dispuesto a denunciar a todas aquellas procesiones que salgan a la calle esta Semana Santa. A todas. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque básicamente los pasos de las procesiones son propiedad mía. Yo los inventé, yo soy el inventor de, de los pasos de las procesiones y no se pueden hacer sin mi permiso porque lo tengo yo esto registrado, lo registrado. En el registro de la propiedad. Vamos por parte de pasos. Simplemente, yo no entiendo mucho el tema de liturgias de procesiones y tal, pero más cuando dices pasos, ¿te refieres a lo que es la comitiva esta o te refieres al paso, al caminar? No, a la manera de caminar de los nazarenos. Cuando dices pasos, ¿a qué? Paso a lo segundo, a lo segundo. Pasos. A lo segundo. A lo de caminar, al movimiento de ir hacia adelante. Exactamente, ¿no? O sea, si quieres yo te lo enseño, yo te puedo hacer aquí una demo. ¿Ahora? Sí. Bueno, no rompas nada. Estos son los pies, ¿vale? Sí. Supongamos que las manos son los pies, vale, pues coges primero el pie derecho o el izquierdo, ¿eh? Puedes comenzar como lo quieras. Bueno, como quieras, no todos a la vez, ¿no? No, indistintivamente. Pie, das paso derecho, otro paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, alternativamente, lentamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelta. Más lento. Bueno, más lento. Más lento. Es, mira, no, es me he equivocado, me he pasado. O sea, 1, 2, 3, 4, vuelta. Pum. Antes eran 2, 3 vueltas, ahora bueno, yo no me eran tresillos. Yo no antes me era tresillo de ya. Yo no me lo sé muy bien porque yo esto ya lo registré. Es suyo, ¿cómo lo registré hace tiempo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Vuelta. Pero una cosa, el tema de la vuelta, yo no he visto hacer la vuelta a ningún nazareno en la vida. O sea, no. Eso es el remate del paso, eso es básico. Pues no lo hacen nunca, no lo he visto. No lo pueden hacer porque van con el capirote, van con el traje ese largo encima y si lo hicieran podrían enroscarse, caer, quemarse como a lo bonzo, por culpa del sirio. El sirio ese que llevan encendido. Muy pálido. Bueno, hemos visto el paso, la gente en sus casas se lo ha imaginado y usted dice que es suyo. Que ese paso es suyo, ¿no? Sí. Pero usted tiene alguna relación con el mundo del baile, ¿se dedica usted a bailar o...? Ahora mateix no, ahora yo soy repartidor y estoy trabajando de repartición, ¿no? ¿De qué? ¿Qué reparte? Pues reparto todo lo que me caiga a las manos, o sea, no sé, voy indistintamente por la calle y si me, pues yo qué sé, lo que me cae yo lo reparto, ¿no? Un poco a lo loco, ¿no? Pero yo fui en su momento y yo estudié baile, se va a la academia esta de aquella de Fama. Fame. ¿En Estados Unidos? Fame. ¿Nueva York, no era? Fame. Aquella que estaba una señora, una chica negra diciendo con un garrote en la mano que decía, la fama cuesta, ¿no? Y si queréis la fama vais a sudar por ella, algo así, ¿no? Sí. Os vais a cagar. Exactamente, sí, un poquito así. Yo, de hecho, coincidí con todos los que se hicieron famosos en la serie. Claro, pues bueno, es que esa academia estuvo abierta ese tiempo, o sea, nadie coincidió, ni antes ni después. Por esa mente, ¿no? ¿Viste Leroy? Leroy. Luego montó allí lo de la ferretería. Sí, el pelo rizado en la cabeza. Aquel era Bruno. Bruno Martelli. Ese era pelo liso. El de... No, Bruno Martelli era el del teclado, el que siempre estaba con... Ah, sí, pelirrojo. No, moreno. Pelirrojo era Dani, el gracioso. Dani el gracioso. Me parece. Bueno, no sé. ¿Te un batiburrillo de zumbaos. Bueno, ¿no? Dejemos el tema del pasado, que es muy del pasado. Un pasado y es como ha pasado el tiempo. Sí, desde luego. A ver, usted, y allí aprendió a bailar, ¿no? Pues no mucho. No mucho. Yo no era muy bueno en el tema del baile. Mm. La negrita esa, se enfrascó un poco conmigo, me cogió un pelín de manía, se dio cuenta enseguida que yo no... ¿No valías para esto? Valía para eso. Me dio con el palo. Sí. Pero con lo poco que aprendí, me dio para inventarme unos pasos y los registré. De hecho, los tengo registrado como pasos Fama. O sea, que el paso este que hacen los nazarenos, bueno, los porteadores, las procesiones y tal, es el paso Fama y es suyo. Sí. Pero a ver una cosa, los pasos, por lo que me ha enseñado usted, dos, tres, más lento cuatro, y vuelta. Son bastante normales. Es una persona, es permanente. Encantado con una fachada. O sea, vale. Caminando así, no sé, no sé. Muchas gracias. Pero si son suyos... ¿Qué? Si son suyos, son suyos. Son o sea, míos. Nada, eso... Son míos y punto. Bueno, muchas gracias porque yo me tengo que ir, que queda... No, pero es que, espera, que nos acaba de llamar alguien que quiere comentar algo al respecto, que no está muy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pues no tengo mucha que escuchar a la gente ahora. No, pero si le hemos escuchado a usted, ahora le toca a usted escuchar a esta persona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire. Mire, por discreción no voy a dar mi nombre, ¿vale? ¿Le parece bien? Le llamamos señor... Señor... Gustavo. ¿Eh? Pistis. Ahora se va a llamar Gustavo Pistis. Gustavo Pistis. Bueno, vamos a ver, el motivo de la llamada es un poquito para bajarle los humos a ese bailarín de mesadillo que tiene ahí. Vale, pues bájale los humos. Bueno, porque dice que los pasos de Semana Santa, que si son suyos, que si no sé qué sea. Amigo, esos pasos son de todo el mundo. Esos son libres. ¿Pero qué dices usted? ¿Qué dice usted, tío mierda? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? Pues mire, yo pertenezco al entorno de Michael Jackson, que acabó con él para quedarse con su legado. Ah, y usted dice que es mentira lo que cuenta aquí el amigo. Estos pasos totalmente no son suyos, ¿no? Mira, yo le ¿de quién son esos pasos? ¿Usted lo sabe? Claro, en realidad esos pasos se los enseñó el bailarín de ballet clásico Rudo Nureyev, ¿sabe? Nureyev. El ruso. Nureyev. El que tenía, el que iba con los... Ya lo conocemos, sí, ya lo conocemos. Bueno, pues se lo enseñó a Michael Jackson. Ah. Porque Rudo Nureyev, al hacer ballet clásico, esos pasos... Pues no lo utilizaba. Claro, él era muy más de saltar. Y se lo enseñó Michael Jackson, pero Michael Jackson tampoco los usaba porque era también más polvorilla. Bueno, pero digo, pero yo te los doy. Eso sí, con la condición de que sean para todo el mundo. De que todo el mundo pueda hacer uno, dos, tres, cuatro movimientos. O sea, que son pasos de código libre. Exactamente. De copyleft. Esa es la historia. Pues chato. Tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias, señor. Ya puedes ir al registro y anular el tema este porque pues no te corresponden. Yo pensaba que me iba a sacar unos durillos con el tema. No has comprado, no has pillado nada de pasta hasta ahora, ¿verdad? Pues no. Pues esto es una historia muy Almodóvar, ¿eh? ¿El cual? Esta historia que me has contado. ¿Para hacer película? Para hacer película igual es prematuro, pero seguramente para tomar un café y lo que surja. Vale. No sé, ¿eh? Me lo pienso, me lo pienso. Pasa que no, no tienes que pensarte nada. Tengo una faena de repartición que... Show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Con Íñigo, con Íñigo. Con Ane. Y el otro. En la cadena, especialistas secundarios en la gran cadena. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visheron con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi i Sant Just. Dos personatges estranys, una història de bogeria, amors i confiances. Elling, un relat entranyable i commovedor. Estrena a Catalunya al Teatre Auditori de Granollers, amb un repartiment encapçalat per Carmelo Gómez. Única funció el divendres dia 5 d'abril a les 9 del vespre. Compra ja la teva entrada a la pàgina web del teatre, teatreauditoridegranollers.cat. Black coffee, love the hand me down. Avui he rebut he vist una menció a Twitter. Ah, jo també l'he vist. D'un noi que discutia amb el taxista, parlava un taxista... O era un taxista que directament volia... Diu, me tengo que pasar por la café para conocer a la Paqui. A ver si existe realmente Paqui. Si, home, sí. I tant que existeix la Paqui. Home, existeix, és l'ànima de la Bracafé, que està al costat de la ràdio. Si no existís la Paqui, potser no existiria Bracafé, van units. Claro, també hay que aclarar que la Paqui no està, vamos a ver, en una barra, digamos, ahí bailando. Està al matí. Està al matí, fent cafès, millor que ningú. I també està la seva germana, la Pepi. Pepi, bueno, aviam, tot el col·lectiu cambresa Bracafé són gent molt professional i bastant guapa. La gent en general. ¿Sabes lo que me gusta también de Bracafé? Que van uniformados. Sí. Y sabes perfectamente quién es camarero y quién no. Exactamente. Porque a veces se decora bien la barra. Y la resta de sí, sí, la resta de bars del món sí. Li han copiat aquesta. L'han copiat. A Bracafé, perquè va tenir la primera iniciativa. ¿Por qué no anem tots igual? Porque si no, el client claro. No sabe a qui demanar el café. Oye, dos bares m'han dit a mi camarero, sí. Tráigame una de cuarto. I a més han tingut una bona idea, que és separar amb una barra el que és l'espai on està el públic i l'espai on estan els cambrers. Nada és casualitat en Bracafé. No, pues pensat... una barrera que es diu barra. I tot això saps qui ho pensa? El senyor aquest. El Pato Donald. Bueno, el paio aquest. El jefe. El senyor com es diu? El senyor Bracafé. El senyor Bracafé. Si voleu més informació, entreu a bracafé.com. Joder, vaya penalti. Sí. Vamos. Juan, va arriba. Hola, amigos. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado y las más variadas también. Amigos, un sinfín de oportunidades que te aguardan en los próximos minutos radiofónicos. Minutos que pienso compartir con Sulfato de Potasio, que es gerente y fundador de Living Car. Hola, Potasio. Hola, Moncho, muy buenas tardes. Un saludo para ti, muy efusivo, y también para toda esa gente que nos escucha sin ganas. Que las hay. Living Car, Living Car es vuestra empresa, es una empresa especializada en hacer la vida un poquito mejor a los conductores de coche. Así es, Moncho, no sé, el conductor de un vehículo, por definición, es una persona que está encerrada en un cubículo de metal, sin más comunicación con el exterior que la radio, el teléfono, el GPS, el internet y las ventanillas por donde puede ver el mundo, ¿no? Pero se trata de alguien incomunicado, prácticamente, completamente aislado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y también son personas, Moncho, pienso yo, ¿no? También merecen disfrutar de la vida, creemos nosotros. Sí. ¿Aún tenéis abierto aquello del Burger Putty Club aquel? Sí, el Mac Putero King. Sí. Mac Putero, sí, espera, sí. Que sí, le voy, sí, a, sí, sí. Me le voy a tapar los oídos. Es un éxito, habrá ido cosas peores ya. Sí. No, nos planteamos una cosa, ¿no? Si un conductor puede disfrutar sin bajarse del coche de una jugosa hamburguesa con patatas, ¿por qué no va a hacerlo también de una felación? O sea, ¿y de una felación? ¿Por qué no va a hacerlo de todo junto a la vez? Burger y chicas. ¿Y chicos? No, me han dicho. Claro, ¿no? claro. Sí, el sexo no entiende de normas, Mocho, tú lo sabes. O sea, montaste un negocio donde ponían hamburguesas y chicas. Fantástico. Sí. Sin embargo, queréis dar un paso más allá, ¿verdad? Así es, con las hamburguesas y el sexo sucio, las personas tienen sus necesidades vestitivas cubiertas. Sí. Pues pensamos, vamos a elevar el listón. ¿En qué sentido elevar el listón? Cultura, Moncho. ¿Cultura? Tema cultura, Moncho. El conductor también es capaz de degustar la alta cultura. Claro, sí, así que nuestra última propuesta es teatro en el coche. Teatro en el coche, me gusta mucho. ¿Y cómo va la cosa? Cuéntame. Pues mira, Moncho, en diferentes carreteras secundarias tenemos distribuidos a actores, actrices, cantantes de ópera, sentados en una cuneta, en una silla de plástico, comiendo pipas. Ajá. Y fumando, ¿no? Sí. Bueno, tú te paras al lado de ellos se acercan a la ventanilla y te dicen, ¿te apetece oír un monólogo final de Ricardo II, chato? Y así funciona, pues, por ejemplo. Me encanta ese monólogo, pero si por ejemplo no me apetece en ese momento Shakespeare, ¿qué? Pues tú le preguntas, ¿puedes hacerme algo de Shakespeare? O de Valle Inclán, o de Bertolt Brecht, lo que quieras, Moncho. O una ópera. Una ópera también. ¿Te quieres escuchar un aria de Madame Bofferi? Butterfly. Pues entra la cantante en el coche, te la llevas al descampado y ella te la canta. La hamburguesa y... No, hay una cosa, pero es atractivo el tema pero al mismo tiempo es un pelín sórdido, ¿no? Bueno, es lo que tiene un poquito el mundo de la carretera, el mundo del coche, ¿no? Yeah. Nos gustaría que fuese más bonito, pero es lo que hay, Mocho. A ver, decir que es el diálogo de Hamlet, es el ser o no ser también, y... Madre de Dios. Bueno, pues quien quiera saber cómo ponerse en contacto con esta opción de alta cultura dentro de tu coche, por favor, que llame a este número de teléfono. 902-4033-32. Sulfato de Potasio, gerente y fundador de Living Car, ¿alguna... algo de regalo, algo que comentar? Déjame decir dos cosas. La primera, estos actores y cantantes también te hacen una hamburguesa o un francés. Además de Shakespeare, ¿no? Sí. Y segundo, a las 10... Nos lo dejáis, ¿verdad? Efectivamente, las 10 primeras llamadas de regalo van a recibir un pino con olor a coche. Para todos aquellos que echan de menos ese olorcillo en casa. Ole. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Ya te vas? Pues sí, porque se ha roto esto. Esta canción la descartaron para la misión, pero estuvo a punto de entrar, ¿eh? Pero está en otra película. ¿Qué? Hoy vengo con una noticia espléndida que además es histórica, amigos. A verla. Atención. Esta semana por fin ha nacido en el zoo de Barcelona la primera mona de chocolate. ¡Bueno! Sí, se llama... Le han llamado Moreneta. ¡Qué bonito! Y está perfectamente tanto ella como su madre, la chimpancé Brunilda, ¿vale? Está muy bien. La chimpancé es de... no es de chocolate, la madre no es de chocolate. No, es chimpancé de carne y pelos. Es morenete de chocolate sin leche. ¿Sí? O sea, todo sabor, todo oscura, y aroma. Sabor y aroma es extra fina. Ahora mismo la hemos estado, bueno, estamos investigándola porque no sabemos cómo la madre pudo engendrar un ser de chocolate. Pues... vamos, que no sabemos quién es el padre. Vale. Vale. Entonces ahí estamos investigando algunos candidatos. Tenemos un gorila de Sierra Leona que comía muchas vainas de cacao y tal. Y tenemos a uno de los guardas de Terrassa. Mm. Y que bueno, que estamos ahí investigando. Pero atención, porque la están preparando, la están acicalando a la pequeña Boneneta para que a partir de mañana, niños y niñas, todos los habitantes los visitantes del zoo puedan disfrutar de la Boneneta. Le han puesto un chamizo para que le dé sombra, el sol no le va demasiado bien, y un perímetro de seguridad para que los... también llamado valla. Ah, bueno, sí. Para que los niños pues no le den bocado a la Moneneta, porque es una mona de chocolate. Es tamaño natural, mona recién nacida, o sea que... No, es una mona que anda, que corre, que ríe, que llora, le estamos de chocolate. Vale. O sea, por fin, de nuevo un simio, fíjate lo que son las cosas, la paradoja, un simio ha vuelto a poner el zoo de Barcelona en el centro mundial. ¿De dónde? Del mundo, del zoo, coño, antes estaba Copito y ahora está Moreneta. ¿Vale? Bueno. He venido con esta noticia porque yo creo que es bonita, y ahora que hay vino día de fiesta, pues los chavales pueden disfrutar de la visión de esta chavala, ¿no? Es bonito visitar esta mona. El zoo. Mm-hmm. Y ahora, si quieres, vamos a una consulta. Tenemos una consulta. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Sí que hay tiempo. A ver. Sí, hay tiempo. Hay una persona que quiere comentarnos algo. Hola, buenas. Hola, Grulla. ¿Qué tal? Mira, ¿cómo te llamas? Féretro. Hola, Féretro. Y mira, te explico. Yo pertenezco a la asociación Amics dels Coloms de la ciutat, ¿vale? Y yo quisiera pedirte... ¿Sois muchos ahí o no? Bueno, bastante. Sí, y yo quisiera pedirte un favor, a ver si podría ayudar a difundirnos. ¿A difundir la asociación? Pero a ver. ¿Qué es? Quiere decir que nos den más... No a exterminarnos. Difundirnos es terminar. Eso. Difundir no es exterminar. Difundir es... Bueno, a ver, la asociación es... Féretro, sí. ¿Qué hacéis en esta asociación? Bueno, tenemos una iniciativa fantástica. Mira, nosotros estamos radicalmente en contra del exterminio de palomas en nuestra ciudad, ¿vale? Y entonces proponemos una solución para evitar eso. Hombre, ten en cuenta una cosa, que las palomas dan mucho por saco, ¿eh? Ya, o sea, sí. No... las cagaditas famosas. Sí, lo sé, ya. Poquito... Pero por eso, desde Amics dels Coloms de la ciudad... Le cuesta el nombre. Vamos a proponer lo siguiente. Vamos a colocar un pañal pequeñito a lo que son todas las palomas de Barcelona. Sí. Para evitar así que hagan sus cositas encima de las cabezas de las personas. ¿En todas y cada una de las palomas? Pañalitos. En todas y cada una de las palomas. ¿Pañales a las palomas? Sí. Entonces necesitamos apoyo y publicidad. Cuanto más gente se una a nosotros, pues mejor. Y más rápido podemos hacer el trabajo. Pañales sin fronteras. Eso. Pero una cosa. Los pañales estos, tú sabes, el pañal se llena. Sí. Se llena de tú lo sabes, aquí hay que cambiarlos. ¿Quién no ha cambiado un pañal? ¿Por eso? Pues mira, tenemos previsto cambiar el pañal cada 2 días, a todas las palomas. ¿A todas? ¿Eh? ¿A todas? Bueno, ¿qué, nos ayuda a darnos a conocer o qué? Es que si no, acabarán con todas las palomas de Barcelona. Hombre, voluntarios van a necesitar. ¿Eh? No puedo imaginarme una Barcelona sin palomas. O venga, ¿nos ayuda o qué? Va, nos ayuda, va, retuiteame. ¿Eh? No sé qué hacer. Mira, Concha Velasco. ¿Qué? Nos ha dado el sí. ¿Quién más? Nadie más. Pero Concha Velasco te ha dado el sí para casarte con ella. Para ayudarnos. ¿Cómo se llama la asociación, decías? La asociación es de Amics dels Coloms de la ciudad. Mira, cuenta con mi apoyo. ¡Bravo! ¡Grulla! ¡Bien! Si además Grulla tiene dinero, hostia. Sabía que podía contar contigo. Y influencia. Le daré publicidad, hablaré de vosotros a la gente, a los contactos que tengo, ¿vale? Mira, si quieres, esta tarde hacemos una fiesta de presentación con bocadillos truñeleros de esos, Fanta casera, que la hace una de las locas que está con nosotros en su casa. Fanta casera. Bueno, pues contad conmigo y con mi espada. Vale. Vale. Adiós, Grulla. Adiós, amigos. Adiós. Bueno, y tened mucho cuidado con los animales esta Semana Santa. Sí. Sí. Los que están atropellados en la carretera, no volváis a atropellarlos. Claro. Con una vez es suficiente. Es una muestra de crueldad absolutamente innecesaria. Adiós. Adiós. Hasta mañana.